buenas tardes, les damos la bienvenida a esta plataforma Voluta Radial. Estamos transmitiendo una serie que hemos decidido denominar Voces de la Montaña, porque precisamente venimos de un encuentro que se dio en esta región, en el estado de Guerrero, denominada Montaña, en el municipio de Malinaltepec. Un poco la idea de esta serie, que consta más o menos de 5 programas, es abordar los temas que tocaron los compañeros quienes ahí se reunieron en el primer encuentro nacional contra el modelo extractivo minero. Pues así es, estuvimos este fin de semana pasado, 7 y 8 de octubre, en esa región del estado de Guerrero, en México, y pues bueno, estuvimos alrededor de muchas personas, pues principalmente pues trabajando en contra de la industria minera, de la industria extractivista, que está accionando en gran parte de América Latina y otras partes del mundo. Sin embargo, pues hay organización, hay formas de luchar en contra de todo esto, que pues es necesario y es una tarea que podemos hacer todas y todos desde el lugar y el momento en donde nos encontremos. Así es que en este programa pues tendremos de una manera la pensamos amigable, presentar algunos testimonios, algunas grabaciones, también sobre los trabajos que se desempeñaron en esta ocasión, y pues por otro lado también habrá un poquito de música y de comentarios de estas personas que les están hablando en estos momentos. Sí, como bien menciona Jorge, un poco este programa surge con la intención, bueno, esta serie radial surge con la intención de que puedan también ustedes ser partícipes de lo que varios compañeros expresaron en este encuentro. En esta ocasión decidimos armar este primer programa precisamente para armar una pequeña contextualización y quizá una pequeña reflexión o problematización en torno a los testimonios que vamos a escuchar. Lo pudimos justamente fragmentar por programas para que ustedes pudieran escuchar, como mencionó Jorge, de una manera amigable, las mesas de trabajo y los encuentros que se dieron ahí. En ese sentido, pues este programa precisamente es hablar un poquito de la región de la montaña, quiénes habitan ahí, quiénes viven ahí, quiénes se dieron cita en este encuentro. Y vamos a tener al final de este programa la conferencia de Miguel Mijangos Leal dentro de un bloque que se denominó Daños de la minería a cielo abierto. En el segundo programa estaremos abarcando un poquito más los testimonios de los compañeros de los estados de Zacatecas, de San Luis Potosí y de Chiapas, quienes fueron a compartir su testimonio sobre los proyectos extractivos y cómo están generando múltiples violencias en los territorios. Hablaremos también sobre las experiencias en América Latina en torno a la minería. Esta conferencia estuvo a cargo del compañero Milton Sánchez Cuba. Y lo mismo es un poquito problematizar, nosotros estaremos problematizando y reflexionando en torno a estos procesos. También estaremos escuchando los testimonios de quienes se encontraron ahí. Estuvieron compañeros de Tlachinolan, estuvieron compañeros del Centro Ecuménico, estuvieron compañeros de la red de afectados por la minería, y pues principalmente quienes han encabezado una lucha por la defensa de sus territorios a lo largo del país, específicamente el Consejo Regional de Autoridades Agrarias y Defensa del Territorio, que en el marco de su 5º aniversario tuvieron este primer encuentro nacional. Vamos a escuchar el testimonio del compañero Iván para que nos empecemos a contextualizar un poco de la región. Después escucharemos una canción y regresaremos con el resto del control. Este evento se llama Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo, que nace a partir de querer hacer algo en el 5º aniversario del Consejo de Autoridades Agrarias, del nacimiento del Consejo de Autoridades Agrarias. Entonces, ese es el tenor por qué hacemos este Encuentro Nacional, para festejar los 5 años del Consejo de Autoridades Agrarias, que nace a partir de que el gobierno federal y estatal quiere implementar la reserva de la biosfera en la región de la montaña. Es cuando las autoridades agrarias se juntan para decir que, para rechazar este modelo pues que nos quería implementar el gobierno, este proyecto que nos quiso implementar el gobierno. ¿Qué significaba este modelo para, este proyecto de creación de la zona de la reserva? Era tener cerca de 160 mil hectáreas de la región de la montaña, cederlas pues para un área natural protegida, en la cual pues como las áreas naturales protegidas pues tienen sus propios lineamientos, ¿no? de conservación. Pero ahí está la disyuntiva de nosotros, decimos, ¿cómo el gobierno va a cuidar algo que nosotros hemos cuidado por siglos, ¿no? Y entonces no admitimos, no rechazamos ese proyecto. ¿Por qué? Porque nos ponía muchas limitantes, no poder cazar, no poder entrar, cuando toda la vida hemos cazado, pero en este proceso de poder pues no acabar con la fauna, ¿no? Sino que hay un conocimiento ahí de saber cuándo cazar, no es una cacería discriminada, sino que saber cuándo sacar quelites, saber cuándo, qué temporadas. Y entonces el proyecto de la reserva impedía a muchos, nos limitaba mucho sobre nuestra vida misma, no vida interna, vida social, vida natural que llevamos a cabo en la montaña. Entonces dijimos no, porque lo hemos cuidado por siglos y ahora ustedes que no saben cuidar, quieren venir a cuidar. Entonces vean sus ciudades cómo están, ustedes dicen que cuidan, entonces cómo ustedes que según cuidan, cómo están sus ciudades, ahora ustedes quieren cuidar lo que hemos cuidado. Entonces esa fue la principal negativa de rechazar ese proyecto. Ajá. Después avanza hasta estos años. Sí, fue un proceso muy duro, porque la cual pues levantaron órdenes de aprehensión, para la cual, para muchos que participamos en ese proceso, en la cual pues pues se nos negaban ciertos derechos, ¿no? De poder transitar libremente. Y entonces costó mucho trabajo el nacimiento de este consejo, pero se ha consolidado, ahí va el consejo y ese es un quinto aniversario del mismo. Y ahora, pues bueno, encarando esta situación de defensa del territorio, conforme que van avanzando diferentes proyectos extractivistas. Sí, nosotros lo que hemos hecho es protegernos de manera interna, ¿no? A través de nuestra organización interna, a través de nuestros lineamientos internos, protegiendo, metiendo ahí candados, ¿no? Para que no cualquier empresa extractivista llegue a saquearnos, ¿no? Porque a veces lo que ellos cooptan a nuestros líderes, cooptan al comisariado, firma y pues a veces por unas migajas venden todo el territorio. Lo que hemos hecho es a través de las asambleas protegernos, ¿no? Es decisión de la asamblea poner en un lineamiento, en un reglamento interno, en un estatuto comunal, no queremos empresas extractivistas en la región, pero de todo tipo, ¿no? Tampoco queremos la implementación de plantas transgénicas, ¿no? De ningún tipo. Todo, en todo, mucho más consiste en la defensa del territorio. Las zonas económicas especiales. Sí, bueno, toda la zona es una zona endeble, pues así como que de está concesionada por el gobierno federal, de hecho, no han llegado, bueno, ya han llegado, pero hemos rechazado. O sea, está concesionado, siguen las concesiones, no se han quitado. Las concesiones siguen vigentes, pero no por nuestra negativa, por nuestra protección que tenemos del terreno, no han entrado las empresas. Y eso, pero eso es algo como que muy local, muy de nosotros que lo sabemos, pero que es necesario exteriorizarlo, pues, para que demás comunidades indígenas del país sepan que la organización puede llevar a seguirnos protegiendo, ¿no? Este modelo que tal vez tenemos acá de manera interna no se ha visibilizado. ¿Para qué? Para que se conozca la defensa del territorio que hace el pueblo mexicano. Y una de estas actividades, pues, es el encuentro que se está desarrollando actualmente. ¿Y cuál, en qué consiste y hacia qué miras se está proponiendo? Bueno, ahora lo que hay es ver distintas experiencias, porque no solo es interno, que es un buen modelo el que tenemos, pero también queremos ver cómo le hacen otros pueblos no indígenas o no indígenas de este país, ¿no? En la cual también ellos tienen sus estrategias, que hoy vinieron a platicarnos pues sobre lo que ellos viven, y también internacional, ¿no? En Perú. Entonces todo eso son como visiones que no teníamos y que nos ayudan a fortalecernos, a saber que los modelos, las empresas extractivistas causan gran daño y no hay una reparación de ese daño. Sí. Entonces esas experiencias a nosotros nos nutren para saber que vamos en el buen camino. Desde la experiencia acá en la región, ¿qué es lo que le podríamos comunicar a otras personas de otras regiones del país, de otras regiones del mundo, como para que primordial que hay, que podríamos contribuir nosotros es despejarnos de ideas como políticas religiosas, concepciones a veces que tenemos sobre la religión, sobre la política, porque esos a veces nos vienen a dividir, ¿no? La cuestión política. Y entonces aquí dijimos que íbamos a entrarle independientemente del color que seas, de tu ideología, ¿no? Sino que lo que nos unía es algo en común, que es nuestro territorio. Entonces, que es difícil, ¿no? Que es difícil mucho, ¿no? Pues, no, pues tú comulgas con el PRI, yo con el PRD, yo con el PAN, y entonces no podríamos, ¿no? Antes es clara la división, ¿no? Hay pueblos que en la cual, pues, es mitad, un partido, mitad, otro partido, y entonces no hay una unión para defendernos de otros agentes, ¿no? De fuera. Y entonces lo primordial que podríamos aportar nosotros como pueblos es despojarnos de todas esas ideologías que nada más vienen a dividirnos y lograr la unión de nosotros. Es la unión que sobre algo común, que es la madre tierra. Muy bien. Hay un tipo de vida, un tipo de intenciones en diferentes partes del país, por ejemplo en las ciudades, ¿no? Que somos consumidores de ciertos productos, de ciertos servicios que directa e indirectamente contaminan, ¿no? Es decir, que le estamos como comprando a las empresas que directamente en nuestras regiones están atentando sobre la vida. Sí, ese es un trabajo muy difícil, el cual todavía no logramos. Ahí sí ser realistas, seguimos consumiendo, pero queremos trabajar en concientizando más a nuestra gente. ¿Para qué? Para que evitar el consumo irracional de productos que realmente no son necesarios, ¿no? Como el agua embotellada, cuando nuestra agua es de excelente calidad, entonces plástico, ¿no? Que nos sigue invadiendo. Entonces falta mucho trabajo por hacer en ese sentido. Pero que el refresco, ¿no? Que decimos nosotros, pues tenemos que elegir una empresa a la cual no consumirlo. Tal vez a mí me gusta mucho la Coca-Cola y no la puedo dejar, pero puedo agarrar a la Bimbo y no consumirla. Pero ese es un trabajo que apenas estamos trabajando en estos 5 años. Va para largo, pero ahí podemos encaminarnos. Podría yo pensar que es como un trabajo ya de vida, ¿no? Que uno va asumiendo y que va tratando de contagiar a otras personas, ¿no? Sí. Como sí. Para que los demás también le entren, ¿no? Sí, estamos ahí en ese tenor, todo el Consejo de Autoridades Agrarias, estamos sobre esa política. Sí. Sí. Pues Iván, muchísimas gracias, no te quiero quitar más el tiempo. No. De verdad es que gracias por la entrevista y por todos los mensajes que nos acabas de dar. Gracias a ti, Jorge, por la entrevista. Dino Mashugyala, gracias a todos por escucharnos. Gracias. estamos de vuelta en esta serie radial que hemos titulado Voces de la Montaña, pero con miras a abordar problemáticas en defensa del territorio que no solo dan en esta región de la montaña ubicada en el estado de Guerrero, sino pues que es un problema que afecta al país, pero también a la región latinoamericana y a otros espacios en otros continentes, el africano o como son el continente asiático. Un poquito también explicar que esta serie está organizada de acuerdo a los propios ejes temáticos que se desarrollaron en el municipio de Malinaltepec y de acuerdo a los propios problemas que quisieron ir planteando y cómo los fueron desarrollando los compañeros. También hubo unas mesas de trabajo. Está también el posicionamiento que iremos abordando a lo largo de esta serie radial. El día de hoy vamos a cerrar con la conferencia de Miguel Changos, creo que se había comentado ya, sobre el modelo extractivo en México. La conferencia es un poco larga, pero sí los invitamos a que se queden a escucharla porque los temas que trabaja ahí son bastante interesantes. Y así es. Entonces, pues vamos a ya al, como tal a abordar los temas, ¿no? Aquí Viviana va a abordar la contextualización de en dónde se desarrolla pues todos estos trabajos, así es que pues le cedo la palabra. Sí, bueno, era un poco también para el lugar donde se desarrolla es la el estado de Guerrero está dividido en varias regiones, como son la Costa Chica, la Costa Grande, el Norte, Tierra Caliente y el Centro. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de encontrarnos justamente en la montaña donde conviven grupos Mepa, grupos Ñomda, grupos Nusabí y grupos Nahua. Es una región que alberga esta diversidad cultural, esta diversidad climática que le permite ser una región con bastantes bienes naturales, entre ellos se encuentran precisamente los minerales, pero es importante destacar que los grupos encontrados o los grupos que se encuentran ahí no requieren del mineral para vivir, no requieren del ejercicio de la minería y no requieren de los productos justamente minerales que se desarrollan en sus territorios. La preocupación está más en el sentido agrícola, como mencionaba un poco Iván, en la cacería y en las formas como rituales y cotidianas que ellos tienen para existir. En este encuentro se celebra el quinto aniversario del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Este consejo surgió a raíz de la presencia precisamente de empresas mineras, la mayoría de origen canadiense, en el territorio, al ver la presencia de estos grupos y el desarrollo de las actividades en algunos otros municipios, como Carrizalillo, que ya están bastante dañados por esta actividad, empezaron con un proceso organizativo que parte de algunos puntos problemáticos y de algunos puntos de concientización para rechazar este tipo de actividad. El evento tiene el nombre de Encuentro Nacional en Contra del Proyecto o del Modelo Extractivo Minero, pero hay que recordar que el extractivismo parte de más bienes naturales como pueden ser el agua con la presencia de hidroeléctricas o con las eólicas o con la apropiación de saberes tradicionales específicamente en la herbolaria o en la medicina tradicional y la apropiación de las farmacias de estos bienes y de estos saberes. Entonces el modelo extractivo afecta al país entero. En el segundo programa escucharemos los testimonios de otros compañeros y específicamente estamos abordando el de la región que también atraviesa o enfrenta el extractivismo con las hidroeléctricas y justamente con estos bienes naturales. Al hacer un proceso como de concientización en la región, los compañeros llevan 5 años trabajando. En la actualidad me parece que son 23 núcleos agrarios los que conforman este consejo y uno de los como de los valores que se resalta o de las cuestiones reivindicativas o positivas de este encuentro es que se han reunido con compañeros de otras partes del país para fortalecer, consolidar y compartir sus procesos organizativos. Es decir, cómo están haciendo los compañeros de Zacatecas, cuáles son las problemáticas que enfrentan, cuáles son las problemáticas que encuentran los compañeros de Chiapas. Y justamente concientizar que este modelo extractivo han declarado ellos, tiene que ver con este sistema capitalista en su fase de libre mercado, que favorece la acumulación, la concentración, el saqueo, la destrucción y la devastación del ambiente, de la salud, de la sociedad, y en el que pocos, muy pocos se ven beneficiados y generalmente son empresas transnacionales. Es importante también resaltar este punto, ¿no? Ya no es una cuestión de dividirnos las ganancias, o ya no es una cuestión de ver precisamente apelando al convenio 169 de la OIT, que afirma entre uno de sus artículos sobre la consulta previa, libre e informada, justamente ya hay un rechazo a esta situación. Es decir, los pueblos no quieren la minería, no quieren los proyectos extractivistas en sus territorios, han visto y han experimentado en carne propia cuáles son las consecuencias de estos proyectos desde hace décadas. Entonces, eso me parece bastante interesante de estos encuentros. Es un rechazo total a estos proyectos. Ya no es la consulta, ya no es qué tanto nos puede beneficiar o no. A partir de un proceso como de información, es que ellos han generado varios comunicados, y es a partir de este proceso de información que se generó este Consejo Agrario, que reúne a 23 núcleos comunitarios del país. Vamos a escuchar al compañero Armando del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quienes son acompañantes activos en estos procesos de reivindicación. Activos no solo en el sentido, en este proceso de acompañamiento en la concientización, sino también en el acompañamiento jurídico, en el acompañamiento legal y en un proceso informativo que permite y que favorece este tipo de encuentros y actividades como directas en contra de los proyectos extractivistas. Bueno, mi nombre es Armando Campos. Colaboro en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, una asociación civil que radica en la ciudad de Tlapa, y acompañamos a comunidades indígenas Mepa, Miusabi, Nahuas en la región. Y bueno, este evento que se realiza el día de hoy es el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, que se realiza en el marco del quinto aniversario de la formación del Consejo de Autoridades Agrarias. Desde hace 5 años nació el Consejo de Autoridades Agrarias, y desde esa fecha se viene realizando un proceso informativo intenso con comunidades, con quienes por primera vez se convoca a este encuentro para que nos puedan compartir sus experiencias, compañeras y compañeros, donde realmente ya están viviendo los daños directos de la minería a cielo abierto, como son los casos de Salaverna, donde la comunidad ha sido desplazada por la empresa minera, derrumbaron la comunidad, reubicaron completamente las familias. El caso de los compañeros del Perú, que viene Milton Sánchez, un compañero del Perú de Yanacocha, quien viene a compartirnos los daños masivos que provoca la minería en una de las minas, si no la mina más grande de Latinoamérica. Entonces, vienen compañeros de Chiapas, de Soconusco, de Chiapas, y compañeros de San Luis Potosí también, para compartir sus procesos informativos que han iniciado, y también para llevarse la experiencia del Consejo de Autoridades Agrarias, que es una experiencia particular en el estado de Guerrero. Se ubican en la parte de la Sierra Sur del estado de Guerrero, específicamente en la región montaña. Es un Consejo de Autoridades Agrarias formado principalmente por comunidades indígenas, Mepa, Miusabi y Sulja, que está integrado por más de 200 comunidades, ¿no? Ellos llevan 5 años enfrentando a empresas mineras que no están instaladas, sino que su lucha es desde una estrategia preventiva, antes de que puedan estas instalarse. En ese sentido, ¿cómo es el trabajo que realiza Tlachinolan de acompañamiento? O sea, concretamente, ¿cómo es que Tlachinolan articula a partir de estos eventos, pero a través de qué otras actividades? Bueno, la articulación de las comunidades creo que es una articulación muy natural. Son pueblos indígenas con una conexión muy fuerte al territorio, con un uso intenso en el territorio. El uso de estas comunidades en el territorio está en todo, en su producción, con el café, con el maíz, en su cosmovisión también, en su modo de verse en el futuro, en sus en sus ritos también de celebración a los cerros, la petición de lluvias, en su curación, en su sanación también está reflejado, en su vivienda también, dan un uso, podríamos decir que en todo al territorio, ¿no? Entonces, la articulación se da de manera natural cuando se ven como amenazados por ese tipo de proyectos. Más allá de que sean pueblos de diferentes lenguas, se articulan de una manera natural y nosotros de la manera en que podemos acompañarles es a través de procesos informativos, a llegarles información confiable, un poco más accesible, de tal manera de que sea entendible para ellas y ellos, y a partir de eso esta información pueda ser útil para poder tomar decisiones en sus asambleas acerca de que de si aceptan o no este tipo de proyectos. Veíamos en la charla sobre minería que no es el único problema que está afectando en materia de territorio y territorialidad a los compañeros indígenas. Este tipo de foros en ocasiones enfocado a la minería, pero trabaja en otras áreas, tal vez el agua, los recursos, o sea, otros bienes naturales. Sí, bueno, el tema en general es defensa del territorio contra megaproyectos de minería. El consejo nace a partir de una amenaza de un intento de decreto de una reserva de la biosfera, la primera en el estado de Guerrero, que sería, era un proyecto que en el 2012 lo anunció la CEMAREN, y que era un proyecto de 157 mil hectáreas que afectaba a 13 núcleos agrarios. A partir de eso detona la defensa del territorio de las comunidades, logran cancelar este decreto presidencial que en ninguno de los pasos para crearla pasa por consultar a las comunidades, por el contrario es imponer un área natural protegida con la categoría más alta de reserva de la biosfera. Posteriormente ellos han principalmente rechazado los proyectos de minería. Hay otros temas, por ejemplo, que siguen abordando, ¿no? Por ejemplo, el rechazo a los proyectos de parcelación individual, donde la Procuraduría Agraria intenta que transiten de la propiedad social a la propiedad privada, ¿no? Lo cual vuelve más vulnerables a las comunidades en su defensa ante megaproyectos. Entonces, sí, efectivamente, se trabajan esos temas también, diversos temas que tienen que ver principalmente con el territorio, ¿no? La producción, el agua, y la mantener aún este espíritu de colectividad en las comunidades. ¿Por qué es importante realizar este tipo de eventos? ¿Cuál tú dirías o crees que es la función? Lo mencionabas ya un poco, ¿no? Acerca de que se articulen las poblaciones, viene gente de San Luis Potosí, viene gente de Zacatecas, viene gente de Perú. O sea que vemos que es un sistema, como mencionaban en la charla anterior, es un sistema que nos está atacando por parejo, no solo a comunidades indígenas, ¿no? Sino que quienes vivimos en áreas quizá más urbanas o también estamos siendo afectados. ¿Por qué es importante llevar a cabo este tipo de encuentros y que sean públicos? Bueno, mira, como les comentaba hace un momento, es la primera vez que se realiza un encuentro nacional en el que vienen compañeras y compañeros de otros estados y compañeros del Perú. El Consejo de Autoridades Agrarias se ha convertido en un referente por los logros significativos que han obtenido contra decretos de reserva de la biosfera, contra los proyectos de minería como el amparo que interpuso la comunidad de San Miguel del Progreso y que logró la cancelación de ellos, de la concesión más grande de la región, la concesión Corazón de Tinieblas. Y bueno, ahora lo que se intenta realizar es, a partir de los logros significativos que ellos han obtenido de sus propios esfuerzos y procesos informativos, es terminar de fortalecer este proceso informativo con este encuentro, tratando de mostrar de que el modelo extractivo no es un modelo extractivo único solamente en Guerrero o en una comunidad, es un modelo extractivo global, en el que comunidades campesinas, que quizás no son indígenas, pero que se encuentran en el norte del país, sufren las mismas consecuencias que cualquier otro pueblo indígena en el sur o centro de México, pero además, el mismo modelo extractivo minero se reproduce en otros países de Centroamérica y Sudamérica, de la misma manera o quizás mucho más, de manera mucho más agresiva, ¿no? En donde ni siquiera tienen leyes que los puedan defender o que les puedan permitir a ellos hacer frente a este tipo de proyectos. Entonces es no concluir, pero fortalecer este proceso informativo en el que vengan compañeras y compañeras de otros estados a fortalecer este proceso con sus experiencias y mostrar que el modelo extractivo es global. En ese sentido, cuando hablabas de derecho, muchos. No sé si quisieras, hemos estado siguiendo un poquito también a través de Voluta Radial el caso de Cuba Guajín o San Miguel del Progreso, en un sentido como de esperanza, ¿no? De que la organización, de que la movilización y que precisamente este tipo de información puede tener resultados positivos. No sé si pudieras comentarle a quienes nos escuchan un poquito de este caso y cómo es, por qué representa también una esperanza, ¿no? Y por qué representa como un avance en todo este proceso de lucha y movilización. Cuba Guajín, San Miguel del Progreso, es una comunidad indígena que en el año 2013 interpone su primer amparo contra las concesiones mineras que afectaban el 80% de su territorio y también contra la ley minera, argumentando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad porque no consideraba aspectos de consulta para el otorgamiento de concesiones. Lo que pedía Cuba Guajín era que se centrara revisión de esta ley minera y se incorporaran este tipo de aspectos en el que por primera vez se consultaran a las comunidades para concesionar, hacer concesiones mineras en sus territorios. Entonces, es un caso emblemático, podemos decirlo así, porque una comunidad indígena cuestiona la ley minera, ¿no? Y a través de un juicio pide que se revise y que se modifique para incorporar sus derechos colectivos como pueblos indígenas que no están reflejados absolutamente para nada en esta ley minera, ¿no? A pesar de que tenemos convenios y declaraciones sobre derechos de los pueblos indígenas, no están reflejados en la ley minera y en muchas otras leyes secundarias. Entonces, y también reivindicaba su derecho como pueblo indígena, su identidad también, y es su derecho a la consulta. No pidiendo que se la realizara, simplemente reivindicando su derecho de identidad como pueblo indígena. Entonces, este amparo logró que se cancelaran las concesiones mineras. Fue forzado. Algo que era muy interesante era de que el amparo había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la oportunidad de poder entrar a revisión de la ley minera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de asumir, de elaborar el proyecto de estudio, las dos empresas que tenían, que son las que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso, se desisten de sus títulos de concesión minera y en términos jurídicos, como ya no existe acto reclamado, se viene abajo el amparo, ¿no? Y por lo tanto la Suprema dice pues ya no hay acto reclamado y ya no hay motivo por el cual hay que entrar a revisión la ley minera. Haber revisado la ley minera podría haber traído consigo grandes beneficios al sinnúmero de luchas de pueblos indígenas que están realizando en varios estados de la República, ¿no? Donde las comunidades siempre argumentan que se están violentando sus derechos colectivos. Y podría haber traído también graves consecuencias a las más de 25.000 concesiones mineras que hay en todo el país y las más de 200 tantas empresas mineras que tienen estas concesiones mineras. Entonces podría haber sido un triunfo, un logro significativo para la lucha de los pueblos indígenas y campesinos en el país, haber logrado una modificación a la ley minera. Después, ante esto, el Estado, el Diario Oficial, la Secretaría de Economía, publica la Declaratoria de Libertad de Terreno en el que vuelve a colocar a concesión el terreno, declara que está en libertad y que puede llegar cualquier otra empresa nuevamente a concesionarlo. Ante esto, la comunidad de Cuba Guajín vuelve a interponer un segundo amparo, argumentando que nuevamente se siguen vulnerando, siguen quedando vulnerables sus derechos y que no se está resguardando, protegiendo su territorio. Este amparo intenta hablar un poco acerca de que la declaratoria sigue colocando a disposición su territorio y después de un año la jueza declara que efectivamente se están violentando los derechos colectivos y declara que queda insubsistente, ordena a la Secretaría de Economía y al Diario Oficial de que dejen en insubsistente la Declaratoria de Libertad de Terreno y que al menos para el caso de San Miguel del Progreso debe de haber un procedimiento de consulta antes de otorgar una concesión minera. Sería el primer caso en México en el que a través de un juicio se ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente una Declaratoria de Libertad de Terreno y ordenar realizar un procedimiento de consulta para San Miguel si en este momento si quisieran continuar con ese procedimiento de otorgar concesiones. Entonces podríamos decir que es un una experiencia significativa en este proceso de defensa del territorio que realizan los pueblos indígenas en México. ¿Qué sigue en las movilizaciones? ¿Qué sigue en el trabajo con los pueblos? Después de este encuentro va la lucha que hacen ustedes diariamente de estar como en contacto directo con las comunidades, pero se está programando a lo mejor una red nacional. ¿Qué es lo que va a pasar a partir a lo mejor de este encuentro con las poblaciones indígenas y con los campesinos que están siendo afectados en sus bienes naturales? Bueno, ¿qué sigue? Las comunidades siempre continúan con su proceso informativo. El proceso informativo no se agota porque las comunidades tienen claro de que esta lucha no será corta. Las concesiones mineras duran 50 años y pueden renovarlas por otros 50 años. Entonces, las comunidades están en un proceso de reflexión en que este proceso, en esta lucha no solamente es de una generación, sino es transgeneracional. Y tienen una tarea muy particular de transmitirlo y trabajarlo con todas las generaciones de sus comunidades. Siguen discutiendo acerca de las acciones que siguen con respecto a la defensa de sus territorios. Están intentando lograr que sus territorios queden protegidos en términos jurídicos. Tienen varios problemas, retos, porque la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, las propias dependencias del gobierno ponen trabas para que las comunidades reflejen sus acuerdos, sus actas de asamblea que ellos de manera muy interna realizan, ¿no? Entonces se siguen enfrentando ante estos obstáculos que impiden que jurídicamente queden reconocidos dichos acuerdos, o mejor dicho, dicho ejercicio de libre determinación, ¿no? Pues te agradecemos mucho. Algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando o quizá gente que pueda estar interesada en el tema, si se pueden acercar a ustedes como asociación civil o a quién podrían recurrir. Sí, claro. Nosotros continuamos en el acompañamiento al Consejo de Autoridades Agrarias, al igual que a otras asociaciones civiles. El Consejo realiza foros informativos trimensuales y son rotativos, entonces la información que se requiera pueden acudir a nosotros para mayor información al Centro de Derechos Humanos Tlachinola. Si quieren conocer las experiencias de los compañeros, o pueden invitarlos también, invitarles a compartir sus procesos de resistencia que llevan. El día de hoy se cumplen 5 años, pues también, ¿no? Y claro, gustosos de recibirles en la región de la montaña. Bueno, le agradecemos mucho al compañero Armando, así como a los compañeros de Tlachinola, por compartir con nosotros la palabra y su trabajo. Pues ya para cerrar un poco este primer programa o esta serie que abordó el primer día, el 7 de octubre, del encuentro, igual solo queremos dar unos datos como concretos en torno a la presencia extractivista, particularmente minera, en el estado de Guerrero. Jorge nos va a dar unos datos que también compartieron los compañeros durante el encuentro. Y cerramos con la conferencia de Miguel Mijangos. Insistimos en que es un poco larga, pero la verdad vale mucho la pena escuchar. Pues sí, estos datos que a continuación se van a mencionar vienen de una pequeña publicación que se estuvo repartiendo durante estos 2 días, llamada Proyectos Extractivos de Minería en Guerrero, y que pues bueno, han publicado tanto la CRAF como también Tlachinola en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Y pues bueno, en él dice que el primer semestre del 2016 la Secretaría de Economía tiene un registro de 25.506 concesiones de exploración y explotación minera en todo el país, que amparan una superficie de 23.135.000 hectáreas, lo que representa alrededor de 12% de la extensión del territorio nacional. Al momento, 267 empresas de capital extranjero y nacional operan 917 proyectos mineros, de los cuales poco más del 70% de estas empresas son de origen canadiense. Pero bueno, en este encuentro que se desarrolló el 6 y 7 de octubre, también se mencionó de la procedencia de pues mineras o proyectos de extracción también de este país, específicamente de Carlos Slim y sus filiales en diferentes estados de la República. Y un dato que cruzó por ahí bastante llamativo al respecto tiene que ver con el cobro de las concesiones mineras por hectárea. Este cobro asciende a la ínfima cantidad de 6.7 pesos por hectárea. Eso es que pues prácticamente es un regalo el que le están dando el gobierno, el Estado mexicano a todo, pues a las empresas, ¿no? Que pues salen ganonas en todos los sentidos y que pues las repercusiones son bastante álgidas, como todo lo que se ha mencionado ya, de daños causados en las diferentes poblaciones. Por ejemplo, poblaciones como la de Zacatecas, que tiene 28 municipios. De estos 28, 27 son los concesionados ya a estas empresas. Así es que podemos hablar de que en algunos estados de la República Mexicana hay más presencia de mineras y en otros menos, una historia un tanto más antaña de que en otros. Sin embargo, pues los daños son pues invariables, ¿no? En todos se ven situaciones no solamente a nivel de la naturaleza, de la madre tierra, sino también los daños pues son pues del territorio y de desplazamiento forzado, de enfermedades, pues bueno, causadas por diferentes compuestos, como por ejemplo el cianuro, que pues provocan cáncer, ¿no? Entonces pues ahí es también en donde pues el Estado mexicano se lava las manos, y el dinero simplemente que dan estas empresas a la población simplemente no alcanza ni siquiera para cubrir los remedios a estas enfermedades. También algo que se mencionó ahí es pues todo el consumo que se tiene en el mundo entero, ¿no? Es decir, todas estas extracciones sirven para después generar diferentes productos que pues que creen curiosamente también son para envenenar ciertas partes de nuestros cuerpos, por ejemplo en la alimentación, ¿no? Productos como los refrescos, ¿no? Como las cervezas, como por ejemplo también lo que llaman alimentos como pan o pan el Bimbo y algunas otras empresas, son más que alimentos, son comida chatarra que vienen pues solamente a envenenar a nuestros pueblos, por lo cual es importante el que tomemos conciencia al respecto y cambiemos nuestros hábitos de consumo poco a poco hasta dejarles de consumir, ¿no? Es una buena vía de también de empezar a parar estas iniciativas. Bueno, pues les agradecemos mucho haber escuchado esta primera parte de la serie. Los invitamos a quedarse hasta el final. Estaremos escuchando testimonios nacionales de América Latina. También muy interesante la participación de las mujeres en la defensa por la vida y por el territorio, que tendremos un programa especial con Morras Chambeando. Pues los dejamos con la conferencia de Miguel Mijangos. Después de 5 años continuamos aquí de necios, ¿no? Reforzando nuestra idea de lo que tenemos que estar enfrentando y que sabemos no es simple, y en la medida que vamos platicando más y más y más, pues vamos haciéndonos más fuertes, vamos teniendo mejor claridad de cómo ir caminando juntos. Y eso es bien particular, nosotros que estamos en la REMA, en la Red Mexicana de Cooperados por la Minería, y que tenemos posibilidad de compartir otras luchas, la verdad es que esta parte de la montaña en particular, de la montaña Costa Chica, con el Consejo encabezándola, es una de las luchas más emblemáticas que se tienen en el país por el proceso de coordinación y por el proceso de unión que se está haciendo con el enfoque del territorio. proceso de articulación así, y bueno, en ese sentido habla mucho del trabajo histórico que desde hace mucho tiempo se tiene aquí por parte de los pueblos de la montaña. Y bueno, no es casual también que el encuentro se llame así, ¿no? Contra el modelo. Y esa es parte de lo que vamos a ir reforzando, ¿no? Ya lo hemos estado platicando, pero cada vez hay que irlo reforzando más. ¿Por qué le llamamos modelo? ¿Y por qué está vinculado a lo extractivo, a la extracción, a lo que viene a sacar cosas del territorio, en particular acá en la montaña con el tema de la minería, pero también sabemos que en la montaña está el tema de la reserva de la biosfera y en otros territorios está el petróleo, está el fracking, está el viento, están los gasoductos? Es decir, le podemos quitar minería y nada más dejarlo con el modelo extractivo y básicamente vamos a tener el mismo comportamiento de amenaza para el territorio en cualquier parte de México. Y la presencia de Milton, el compañero de Perú, pues nos deja ver que también es una presencia en otros países. Y aquí es donde empezamos nuestra plática, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya todos sabemos que este modelo tiene un nombre, ¿no? O sea, se basa a partir de la imposición de un sistema político que tiene nombre muy específico, que es el sistema capitalista, y que ese sistema, dentro de su lógica, que ha ido modificándose y que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición, busca una permanencia, ¿no? De cómo a partir de los sujetos, cómo a partir de los bienes naturales, cómo a partir de los servicios, puede seguir enriqueciéndose más y más y más a costa de los procesos de los ciudadanos, a costa de los procesos de la desposesión. Ellos acumulan, es un sistema que acumula riqueza, pero de algún lado la saca, ¿no? Y cuando la saca genera desposesión, nos quita prácticamente lo que tenemos. La que sigue, por favor. Vamos a tener un poquito ahí de problemas con... Bueno, y este sistema, el problema de cómo ha ido cambiando esta lógica del modelo extractivo es que hoy más que nunca, con el uso y el abuso de la tecnología, con el uso y el abuso de la ciencia, hemos creado condiciones tan locas como podemos viajar a la luna, pero tan locas como en un año podemos acabar con cerros enteros. Y esta lógica de la ciencia tecnológica para supuestamente mejorar el desarrollo y el progreso de los pueblos nos ha metido en condiciones muy complicadas, que ya bien decía el compañero presidente municipal de acá, ha creado una concepción en cada uno de nosotros que nos va separando como humanos, que nos va volviendo más individuos y menos colectivos. Y ese es un problema que vamos a estar cargando durante estos procesos si es que no los defendemos. Por lo tanto, es un modelo que trata de destruir tanto al sujeto, o sea, a los hombres y a las mujeres, como su territorio. Porque es un vínculo, y ustedes lo saben perfectamente, acá en la región de la montaña. Los pueblos persisten porque tienen territorio, porque tienen tierra y porque tienen bienes naturales. Sin eso, los pueblos tienen que ir a las ciudades y dejan de ser pueblos y se vuelven individuos. Y toda esta relación de vida permanente, chipotuda, chueca, con nuestros problemas internos, desaparece. Y eso es lo que busca el capital, porque sabe que de forma aislada, sabe que individualizándonos, pues somos más factibles de poder, de estar débiles ante la defensa de los bienes naturales que les interesan. Entonces se trata de un modelo que trata de subyugarnos para apropiarse de lo que al modelo le interesa. Y por supuesto al modelo le interesa también tener gente subyugada, porque sin la gente subyugada el modelo no funciona. Y lo vamos a ir aclarando en el camino. Esto no me voy ahorita a detener a platicarlo, pero si quisiéramos ver como una gráfica de cómo está el modelo, veríamos esta maraña de cuadritos, ¿no? O sea, hay una lógica. no es culpa de Peña Nieto nada más. Cuando hablamos de un modelo que está vinculado a un sistema, es que hay muchos, muchos poderes que están encaminando esta lógica de cómo lograr un sujeto subyugado y un proceso de despojo. La que sigue. ¿Quiénes son los principales articuladores de este proceso? Y lo tenemos que empezar a mirar así, porque de nada, y eso ya lo sabemos aquí en la montaña, de nada nos sirve ir a tomar el Palacio de Gobierno con el gobernador cuando en la lógica del modelo no tiene ni una sola injerencia, no puede mover una sola coma, un solo apartado de los tratados y de las leyes que están vinculadas a otro tipo de poderes que son los que están creando esta situación de naciones subyugadas. Y ahí tenemos algunos logotipos de los principales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, es decir, la banca de desarrollo, la banca más grande, los grandes capitales, que son los que todo el tiempo están definiendo hasta qué tenemos que comer acá en la montaña. Y lo vemos cuando nos llegan con desastres o sin desastres, con las cajitas felices de despensas llenas de productos que están vinculados con una lógica de cómo nos ven desde afuera. Entonces todo el modelito empieza a partir de este poder, que son poderes muy fuertes, que son los que manejan toda la economía del mundo. ¿La sigue? Por supuesto que para que eso pueda funcionar hay una alineación de los gobiernos. ¿Cómo es que todos los países, y no solo México, tienen que entrar en la misma lógica del modelo? Y eso solo se logra a partir de las modificaciones de las leyes. Esa ya no la sabemos de memoria. Empiezan muchos años antes con modificaciones muy sencillas. Dependiendo del país, nos van apretando más la tuerca. Si es un país que todavía resiste muchas cosas por su propio proceso social, van poco a poquito. Los países que aflojan rápido les aprietan más rápido la tuerca y empiezan a modificarles cosas básicas en la Constitución, cosas básicas que las luchas de los pueblos han logrado a partir de guerras, como por ejemplo en México, con la lucha de independencia y con la Revolución Mexicana, pues logramos o lograron, ¿no?, los pueblos derechos muy concretos. Y tuvo que venir Salinas de Gortari a decir, bueno, como estos rebeldes no se van a dejar todavía, ¿no?, en México, ¿por qué no se iban a dejar estos rebeldes? Pues porque siguen ocupando más de la mitad del territorio, ¿no? El 54% de este país está en manos de gentes como ustedes, como ejidos y como bienes comunales. Es decir, son el reflejo fiel de la expresión de la Revolución Mexicana. Este país, cuando hizo la Revolución, se proyectó ser un país de campesinos con tierra. Y es el país que más campesinos con tierra tiene en el mundo, o sea, no es casual. ¿Por qué si tenemos este poder estamos tan jodidos? No tiene que ver porque no tenemos manos ni no tenemos tierra. Tiene que ver con que el sistema político quiere que manejemos la tierra de otra forma. No quiere que sea la que está vinculada a los pueblos, quiere que esté vinculada al sistema económico. Y por lo tanto, pues tienen que hacer reformas a la Constitución, las famosas reformas estructurales, tienen que ir alineando leyes, reglamentos, normas oficiales, programas, y pues por eso tenemos marchando a los maestros, por eso tenemos marchando a los trabajadores del Estado, por eso tenemos marchando a los campesinos. ¿Por qué? Porque esta alineación de derechos, esta alineación de las leyes, en realidad ha bajado los pocos derechos que los pueblos históricamente han ido ganando. Los ha venido adelgazando. En vez de que hoy tengamos más y mejores derechos, el sistema ha hecho leyes para que el despojo se legalice. De tal forma que el Estado puede actuar legalmente contra el despojo, pero si nosotros actuamos para protegernos del despojo, somos ilegales, somos rebeldes, nos criminalizan, nos estigmatizan, nos dicen que estamos jodidos, si soy muy necio me amenazan, si soy más necio me persiguen y si me alcanzan me asesinan. Y así es como ha hecho que este proceso sea realmente muy complicado de poder acompañar. Estas leyes tienen un fundamento en la lógica del capital. la ley que rige todas las normas del Banco Internacional, del Banco Interamericano o de los bancos grandes, se mueve en una cosa que se le llama la ley, la Lex Mercatoria, que fue una ley que se creó en la Edad Media justo para los primeros procesos de los comerciantes del siglo XV que empezaran a tener una ley propia de control. Es ridículo que hoy, en la época en la que estamos, estemos agarrando una ley que protege solo a los comerciantes y que a partir de esos criterios sea como hoy están estableciendo el proceso de conducta en México. ¿La que sigue? ¿Y cómo nos han dado de comer esa píldora? Porque no la hemos tragado enteritas todos los países. Acá ya hemos hablado una que otra vez de los tratados de libre comercio, básicamente el que tenemos nosotros con Canadá, Estados Unidos y México, pero como vemos ahí, ¿no? La que sigue, por favor, una, dos más, otra. Como vemos ahí, no, no se alcanza, si no es tantito. Todos los países de la región, desde el norte hasta la Tierra del Fuego, ¿no?, han tenido tratados comerciales. Acá se llamó TLC, en otros se les llamó el Pacto Andino, en otros el Mercosur, en otros el Mercado Común de Centroamérica. Es decir, solo nos cambiaron el nombre, pero los contenidos de los tratados comerciales siguen la misma lógica de regulación que tiene que ver con el marco legal. Hoy los más recientes, ¿no?, ya el Tratado de Libre Comercio actualmente se está revisando en México, parece que va a quedar peor que el que ya teníamos, pero ya tenemos uno mucho más grave, ¿no?, en México en particular, donde una parte de Guerrero está involucrado, que son las famosas zonas económicas especiales. Todavía está en suspenso el Tratado Transpacífico, porque se salió Estados Unidos, pero quiere retomar el hueco de Estados Unidos, lo quiere tomar China, que tal caso va a ser la misma desgracia. Pero en esta lógica, por ejemplo, de las zonas económicas, donde Guerrero, Oaxaca y Chiapas comparten estos corredores, básicamente se trata de una desincorporación de pedazos ya del territorio, que ya no van a ser mandados, por ejemplo, por los presidentes municipales. El municipio de La Unión, Lázaro Cárdenas, y que son parte de los que están en el corredor de Lázaro Cárdenas Guerrero, quedan desincorporados de la inercia municipal y de la inercia estatal, y crean un mecanismo de un privado para que ellos estén dando la gobernanza de cómo se tiene que hacer ahí el modelo de imposición económica. Es decir, ¿para qué jodidos tuvimos revolución y para qué jodidos tuvimos república si hoy, sin que a nadie le pregunten, imponen un nuevo modelo y literalmente desincorporan de forma brutal e ilegal y poco transparente pedazos del territorio mexicano para imponer un proyecto? Por supuesto que esto no funciona si no tienen dentro del marco de alineación también una alineación de los sistemas de procuración de justicia. Y eso lo sabemos perfectamente cuando cada uno de nosotros quiere llegar al Ministerio Público a presentar una demanda o un amparo, pues también todos los sistemas de procuración de justicia están alineados, y por más que le busquemos no encontramos respuesta. Es muy fácil que encuentren respuesta cuando ellos nos tipifican de ilegales. No encontramos respuesta cuando a ellos los señalamos como ilegales. Y nada más hay que ver lo que ha sucedido con el caso de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Ya estamos en un aniversario más y seguimos manejando un proceso de impunidad del tamaño del mundo por el descaro que ha tenido todo este proceso. Entonces, estas partes de la procuración de justicia también pasa con los sistemas financieros, ¿no? En este caso, lo que regula en México, que es la Secretaría de Hacienda, que es la que regula todos los procesos de capital, y que por supuesto, si yo quiero poner una empresa acá, le reduzco que pague impuestos, le digo que deduzca impuestos, que no pague aranceles, y en la parte minera es muy, muy... ¿Quién sabe? Muy clarito cómo se da esto. Ya lo hemos platicado, pero solo para reforzarlo. ¿Cuánto paga una empresa minera por cada hectárea que el gobierno le da en concesión? Los primeros 3 años de una concesión que dura 50 años, 6 pesos con 70 centavos por hectárea. Díganme si no allí hay un despliegue de adelgazamiento de la ley para que una empresa mega, ultra poderosa y rica venga a pagar 6 pesos con 70 centavos por hectárea. Yo ya quisiera que me la den al doble, por 12 pesitos, pues yo compraría una hectárea para venirme para acá. Es ridículo cómo este tipo de empresas, pues por supuesto, de repente tenemos una empresa que pide 40 mil hectáreas. Le sale literalmente gratis el proceso del primer pago administrativo. ¿Lo exige? Bueno, esto hablamos que es la alineación de los sistemas de justicia, la que sigue. Esta parte es bien importante también. Para que esto pueda ir bajando en los países, hay también grupos que operan en un marco también de poder, como la Organización de las Naciones Unidas, o como lo que serían ONGs de multifinancieras, como la USAID, que son las que ya traen recursos concretos que van bajando por diferentes actores a las comunidades y que son donde ya se apersonan con nosotros. Nosotros podemos hablar del Fondo Monetario Internacional, pero no conocemos a nadie de ellos acá. Pero sí conocemos al operador, ¿no? Cuando quisieron ponernos la reserva de la biosfera, tenía nombre y apellido, que estaba siendo financiado con fondos de la USAID, por ejemplo. Y es ahí donde entonces toda esta lógica de la alineación de las leyes y los reglamentos empieza a tener programas específicos, ¿sí? Y esta parte solo funciona de esta manera. El sujeto, las y los sujetos, es decir, nosotros tenemos que abrir la boca para tragarnos el sistemita. Si mantuviéramos la boca cerrada, el sistema no podría operar. Es decir, como es un modelo capitalista que se mueve bajo la lógica del consumo, pues yo lo único que necesito son consumidores. Y aquí, pues somos un montón de consumidores. Y además, cada 10 años tenemos 1,000 millones de consumidores nuevos que nacen. Cada 10 años nacen 1,000 millones de habitantes más que van a estar consumiendo, por ejemplo, Coca-Cola, por ponerlo en algo simple. Y eso dinamiza la lógica del sistema capitalista. Necesita dinero. Pero ¿cómo es que funciona acá en una región donde siempre nos estamos quejando que estamos pobres, que somos jodidos? Porque así es como funciona, ¿no? Y acá está todo el sistemita, todo lo que da. Y bueno, pues ahí están los subsidios, ¿no? Ahí están los programas que llegan con diferentes etiquetas que van creando esta alineación de mi cabeza y me van convenciendo que el pollo bachoco es mejor que el pollo criollo, que el transgénico ya hecho tortilla es mejor que si yo siembro. Me van convenciendo que lo de afuera siempre es mejor que lo que yo puedo tener para subsistir y para salir adelante. Y eso se le llama alineación de conciencia. ¿Cómo se refleja esa alineación? Les voy a poner solo un ejemplo para que se fijen cómo en la lógica del consumo, una estupidez como comprar un reloj puede volverse todo un megatema de destrucción y de despojo al que le toque poner parte, un elemento de lo que ese reloj tiene para hacerse. Y les pongo este ejemplo. Todos conocen la marca Apple, la de la manzanita, muchos ya usan esos celulares. Ellos se dedican a hacer computadoras, se dedican a hacer celulares, pero también hacen relojes. Bueno, pues hace un par de años su directiva dijo que quería hacer solo 1,000,000 de relojitos, pero esos relojitos iban a ser de super lujo, iban a ser de caché. No es para nosotros, ¿no? Era para gente importante. ¿Y por qué era para gente importante? Porque iban a tener cada reloj 18 quilates de oro. ¿Eso qué significaba? 18 quilatitos de oro. Cada reloj iba a tener 3.6 gramos de oro. Cada reloj, ese millón, 3.6 gramos de oro. ¿Eso qué implica en una tuvieron la oportunidad de ver esa mina y que al rato van a ver una peor cuando el compañero Milton nos comparta su exposición de Yanacocha, pues se darán cuenta que es una tontería destruir, si lo viéramos en perspectiva, prácticamente estos dos cerros que tenemos enteros, para que la gente tenga un reloj de oro. Y los que vivían ahí, pues quedaron desposeídos, quedaron despojados. ¿Y cuál fue el mecanismo con que la gente dijo, yo quiero el despojo? El dinero, te rento la tierra, o te la compro, o te la alquilo, o te hago trampa, porque allá eso ya lo vamos a platicar, cómo el modelo busca, cómo irse apropiando de los recursos para luego imponer. Y estos felices venden un reloj, no se alcanza a ver bien en las imágenes, pero cuando Apple manda la señal de que va a salir su reloj maravilloso, en menos de 48 horas ya se habían agotado como el registro, porque todavía no lo vendían, apenas habían anunciado, y ya un montón de personas, ríos de personas estaban locos por querer comprar la última novedad del relojito que en algún otro territorio iba a joder sus bienes naturales y su cultura para siempre. ¿La que sigue? Esto es una imagen de Carrizalillo, de donde sacan el oro, ¿no? Imagínense que de ahí la tercera parte de ese agujerito, que es del 2015, hoy está prácticamente al triple de ese tamaño. La tercera parte de ese agujero era para 1 millón de relojes. Y cuando a otra marca se le ocurre hacer otra barbaridad, pues se refleja en esta condición de despojo muy, muy agresiva. Este es el proyecto de Carrizalillo. Apenas, y del lado izquierdo hacia arriba, ven ahí unos como puntitos blancos. Ese es el pueblo, un pueblo de alrededor de 1500 familias. Bueno, hoy ya son menos de la mitad porque ya han sido expulsadas por el crimen organizado. Pero este proyecto empezó con 300 hectáreas nada más. Ahorita ya están ocupando cerca de 4.000 y ya viene nuestro primer proyecto de expansión donde van a ocupar cerca de 12.500 hectáreas. Ya no solo estamos hablando de Carrizalillo, ya estamos hablando de 6, 7 núcleos agrarios, donde además ya tenemos un estado fáctico de parte de un cartel muy particular y que ya tiene un sistema de sitio establecido. Y en la lógica del modelo, estos son los componentes que ya hemos platicado varias veces, pero que siempre es importante refundar. Vienen por la biodiversidad, vienen por las formas de vida que tenemos, por los grillos, por las plantas, por los venados, porque en la biodiversidad hay un gran poder que está vinculado con las farmacéuticas, donde están encontrando los genes para poder hacer medicina, pero no para sanar al mundo, sino para quien la pueda comprar. Ya lo vemos acá cómo están nuestras maravillosas clínicas. Se supone que tenemos, creo que 27 o 32 medicinas diferentes y ni siquiera se las tenemos completas. Pero la farmacéutica internacional, las grandes farmacéuticas que son mucho más poderosas que las empresas mineras, hoy están viendo cómo los diferentes componentes de la biodiversidad pueden entrar en este tema de la captura del territorio. Y acá nos metieron una trampa, y eso hoy incluso es motivo de celebración, no la trampa, sino ya qué hicimos con ella, o qué hicieron con ella. Acuérdense que muchos núcleos agrarios, por lo menos 14 núcleos agrarios, firmaron pagos o acuerdos de servicios ambientales. Nosotros veíamos casi imposible poder tumbar esos proyectos, pero afortunadamente después de 5 años de estar neceando con los compañeros, ya por lo menos 11 núcleos agrarios rompieron sus contratos y no quieren saber nada de los pagos de servicios ambientales. Así fue como se empezó a construir el primer decreto para la imposición de la reserva de la biosfera. Y pues cuando me dicen que tengo que cuidar la naturaleza, no me suena mal, ¿no? Hay que cuidarla, pero no bajo la lógica del capital, porque ellos lo que quieren es sacarnos del territorio para luego hacer con el bien natural lo que se les ocurra, ¿no? Por otro lado está el agua y el viento para generar energía. El agua como consumo humano, que ya es un tema que cada vez nos preocupa y nos ocupa más acá en la montaña, cada vez lo hemos estado platicando más, ¿no? Ya como como alternativa, por supuesto la parte del petróleo y gas que está vinculado a estos nuevos proyectos de extracción de fracking, de fractura hidráulica, que como pueden ver en cada imagen, la que sigue, son proyectos que siempre ocupan un montón de territorio. Ese que ven allá arriba con trenes es una mina de carbón en China. Esos ya no usan yucles, y eso que cada yucle, la llanta mide 4 metros de alto. Ahí dicen, no, allá el camión acarrea muy poco material, ¿no? Mejor vamos a meter trenes. Ese proyecto es mega gigantesco, tiene 155 mil hectáreas ya ocupadas. Y esa es la lógica del modelo, ¿no? Ir creciendo la axilla. Por ejemplo, la de arriba son los pozos de fractura hidráulica. Nos dicen que nada más va a ser un pedacito. Pues sí, pero de pedacito en pedacito tienen miles de hectáreas también ocupadas y también contaminando los mantos freáticos. ¿Tú exiges? La parte inmobiliaria, que hoy está más de moda que nunca, hoy son los que están yendo a rescatar a nuestros compañeros que perdieron sus viviendas en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en Puebla, en Veracruz, y que están todos vinculados a las grandes empresas mineras, hoy son los que están planteándose como las que vienen por la reestructuración de la vivienda digna. Las porquerías de Rosario Robles que nos vienen a hacer acá de 30 metros cuadrados, donde ni los cochinos quieren vivir ahí por el calor que hace. Ese es el modelo, pero cuando lo vemos en colectivo y cuando nos quitan de nuestro territorio, pues si yo me voy a la ciudad no me cae mal tener un pedacito en esa lógica, que además hasta me lo dan a crédito para que lo pueda comprar. ¿La exige? Y por supuesto que necesita apoyos de fuerza para que el despojo avance. Ya nos compartirá el compañero de Perú cómo les ha ido allá con la policía, pero sabemos acá cómo nos está yendo a nosotros con las fuerzas federales, Marina, Policía Federal y el Ejército, con las estatales, con las municipales, pero ahora ya no solo eso, y en Guerrero es el mejor ejemplo que tenemos para compartirlo. Hoy ya las policías rurales, comunitarias, de como le queramos llamar, dependiendo de dónde estemos parados, tienen muchos procesos que nos confunden. Acá, afortunadamente, todavía seguimos con un proceso de blindaje de lo que se, desde lo que se conceptualizó como el sistema de procuración de justicia bajo la CRAC. Pero yo quiero que se metan un poquito hacia la parte centro-norte del estado y van a ver cómo esos procesos que supuestamente reivindican la lucha comunitaria hoy están fuertemente vinculados con el crimen organizado. Muy fuertemente vinculados. Descaradamente vinculados. Y además están en contubernio con el estado. Es decir, los solapa, los protege. Y esos son los que están metiendo en situación de sitio y de riesgo, y esos son los que están generando todas las matanzas que no nos van a contar porque no las sepamos, porque nos ha tocado vivirlas en el territorio de Carrizalillo y de Mezcala. El sistema, una vez que crea esta condición y que va haciendo más grandes nuestras diferencias, o sea, los ricos se van haciendo más ricos, los políticos más poderosos y nosotros más vulnerables, es decir, se incrementan las asimetrías, entonces es cuando el despojo se da muy fácil y es cuando viene el desplazamiento forzado. Porque primero me dicen, réntame un pedazo de tu tierra para sacarte un poquito de oro, te voy a pintar la comisaría, te voy a hacer una escuela nueva, me venden cosas que no cumplen y aunque las cumplieran no nos sirven, pero una vez que ya entraron no los podemos sacar. Esa es la experiencia. También los compañeros que vienen de Zacatecas y que acá cuando puedan dense una vueltecita en este periódico mural que nos hicieron el favor de traernos para compartir cómo desde el 2005 hasta el 2017 una empresa no canadiense, una empresa que saca oro, no canadiense sino mexicana, que se llama Frisco, de la cual es dueño Carlos Slim, ¿no? Pues vean, les ha ido literalmente a destruir de forma arbitraria hasta sus viviendas con tal de ya no solo despojarlos sino desplazarlos. Sáquense de aquí, ustedes están feos, no nos gustan, les vamos a hacer sus casitas de apoyo en otro lado, pero no me estorben. Y esta lógica del desplazamiento forzado es bien grave en Guerrero, compañeros. Solo en la zona centro y en la zona norte del estado de Guerrero tenemos documentadas cerca de 145 comunidades que ya viven desplazamiento forzado. Y ya se nos están arrimando a Chilapa, a Tixla, varias de esas comunidades también ya se están vaciando por el proceso de miedo que han metido todas estas fuerzas federales, pero también del crimen organizado, y por el proceso de apropiación vinculada al despojo, muy particularmente en esa zona, por la minería. Pero si compartiéramos con otros estados, en otros lados sería por el gasoducto, en otros lados por miles de cosas. Ya les contarán los compañeros de Guadalcázar, de San Luis Potosí, cómo en su territorio, con autorización del gobierno, les pusieron un tiradero tóxico, que hoy es una belleza, y que el gobierno presume que es el mejor tiradero tóxico que tenemos en México. Yo lo acabo de visitar hace unas semanas. Está abandonado desde hace... ¿cuántos años, compañeros? 20 años, donde no hay una alma en ese tiradero tóxico, ¿no? Donde nada más metieron unos botes ahí de lámina con residuos de Estados Unidos que el gobierno mexicano aceptó, cuando la que estaba encabezando a la Semarnat en ese tiempo era Julia Carabias, que luego su operador político llamado Carlos Toledo, junto con otro cristiano que se llamaba Taurino, fueron los que empezaron a hacer acá el proyecto de la reserva de la biosfera. Bueno, pues su tiradero de ellos también está en un área protegida. Y así es como nos la vamos llevando, ¿no? En esta película. Los efectos son bien fuertes, de una vez si le das a la otra. Desde de la Madrid hasta Peña Nieto, ya hemos tenido todo este proceso de la alineación de las leyes. Desapareció todo lo que teníamos como paraestatales. Desapareció con Asuto, Imecafé, recientemente Pemex, recientemente la CFE. Es decir, teníamos más de 1,000 empresas que eran de los mexicanos, grandes, ¿no? Que funcionaban en la lógica del proyecto diverso que teníamos en el país. Pues ya lo desaparecieron poco a poco. El que empezó fue Miguel de la Madrid, y él solito se aventó 743 empresas en su periodo. Siempre le echamos la culpa a Salinas de Gortari, pero el que empezó el proceso de desincorporación, de la pérdida de la protección nacional, fue de la Madrid. Y obviamente pues ya el condenado Pelón que está ahí, ese sí nos pasó a traer a todos con mucho más fuerza. Y ya concretamente en lo que va del proyecto de Peña Nieto, y que muy fuertemente también empujó Calderón, de lo que nosotros teníamos vinculados en la inversión pública, pues solo estamos ya prácticamente como por el 2%. Es decir, hemos tenido una caída abrupta, terrible, de lo que antes se podía manejar como dinero, ¿no? Y que podía estar vinculado a los pueblos, más allá de las corrupciones y más allá de las cosas que de por sí sabíamos que existían. ¿Sigue? Y bueno, pues no es casual, ¿no?, que en esta asimetría el gobierno siga creando políticas de atención a lo que crea, a lo que produce. El modelo produce más pobres, pues entonces creo un programa político de atención a la pobreza. Y así, tal cual, llegó acá a las casas de todos nosotros, ¿no?, de todos ustedes, con el famoso piso firme. Por poner un ejemplo, porque ya sabemos que tenemos muchos proyectos, ¿no? De los más graves, por ejemplo, de los que tenemos ahorita en la montaña, vinculados al maíz, y lo manejo como muy grave por el vínculo de lo que implica el maíz para la región, es la sustitución de la semilla criolla o de la semilla nativa que conocemos por maíz sintético. Eso, y lo que lo queramos entender cómo es, bueno, hay una explicación, pero no nos vamos a poner ahorita a hablar de eso, pero literalmente nos están quitando nuestro material genético y nos están metiendo un sustituto, como le han hecho desde hace mucho tiempo, y que con el tiempo incluso hasta nos acostumbramos a usarlos y hasta de ustedes no ha tomado una presidencia municipal cuando no les dan gramoxón y fertilizante? Bueno, Raúl nada más se ríe porque parece que es su práctica favorita. Bueno, el oro blanco es un problemón, pero estamos ya en la cabeza, ¿no? Ya lo tenemos tan metido en la cabeza que no hemos sido capaces de crear un proceso para detener eso y producir lo que sí podemos producir. Ya les decía, compañeros, ya llegamos a la luna, ni modo que no podamos hacer un mugroso fertilizante con abono orgánico, con hojas y con sangre del pollito que hoy sirvió para que todos estemos fuertes y robustos. Es ridículo que sigamos en esta lógica de cuáles son los insumos que están vinculados a, y el sulfato de amonio, que para nosotros es fertilizante, es un derivado del petróleo. O sea, estamos echando literalmente petróleo, pero blanco, a la tierra. Y entonces seguimos el modelo energético basado en un sistema que se empodera, que empobrece, pero lo más importante es que condiciona al sujeto. Y eso es lo que nos crea divisiones, y es lo que nos crea luego que no estemos de acuerdo en un proyecto común. Y ya vemos cómo los proyectos de estos de Rosario Robles llega a un pueblo y no les da a todos, nada más les da, hagan un censo en sus comunidades. Máximo una tercera parte de las compañeras son las que reciben los apoyos. ¿Para qué? Para tener un grupo corporativizado que se puede estar confrontando y que no dejes armar un proceso organizativo para rechazar todas las porquerías que nos meten. Y así es como operan todo el tiempo, ¿sí? Así está nuestro país, ya no solo de minería, sino de proyectos. Ahí tenemos minas, petróleo, fracking, gasoductos y otras barbaridades. Si los pudiéramos calcular en superficie concesional, estamos hablando de todos esos puntitos naranjas, rositas y moraditos y algunas líneas, son hectáreas concesionadas, o sea, concesiones que entregó el gobierno a privados. Si les pusiéramos número en superficie, estaríamos hablando ya por arriba del 60% del país que ha sido concesionado a privados para sacar minerías, para sacar gas, para sacar petróleo, para hacer gasoductos, para hacer presas. Pero pues se les está olvidando que ahí vivimos nosotros. O sea, más de la mitad ya de nuestro país se lo entregaron a privados. Y pues por supuesto van a estar jodiéndonos todo el tiempo. Yo es así como veo a todo el mundo. ¿No? Están los continentes, ¿no? El continente americano, el europeo, el australiano, el africano. Así lo veo yo como un bistec. No es que lo vea yo, así nos ven esos condenados. ¿Por qué nos ven así? ¿La que sigue? Pues porque literalmente somos un bistec para ellos. Son unos buitres que no les interesa ninguno de nuestros procesos, ni comunitarios, ni identitarios, ni de cómo queremos ser, y nos imponen un proyecto vinculado a un futuro que no es de progreso y desarrollo, que es de desastre, de desarticulación y de muchos problemas, de enfermedades que todavía ni siquiera nos imaginamos, pero que los compañeros que ya tienen proyectos mineros sí sabemos hacia dónde se dirigen. ¿Lo que sigue? Y bueno, estos son los principales componentes del despojo, ¿no? Vienen por el territorio, los bienes naturales, no solo los bienes naturales como los vemos acá, sino también nuestros bienes domesticados, ¿no? Es decir, nuestras semillas, los frijoles, los maíces, nuestros pollos criollos, porque necesitan esos genes para producir nuevas especies. Vienen por la tierra y por supuesto vienen por la identidad, la cultura, el trabajo y sobre todo el quehacer cotidiano. Nos van cambiando nuestra forma de dinámica como pueblo. Vienen también, alteran también nuestra construcción de nuestros pensamientos propios. Cada vez creemos menos en nosotros mismos y cada vez les creemos más a los de afuera o a los gobernantes. Nos pasa algo y lo primero que hacemos es reaccionar hacia afuera y les decimos, ayúdenos, sálvenos, ustedes pueden. Y pues nos ponemos como tapetitos para que pasan encima de nosotros y se lleven a esta condición. También alteran, ¿no?, los pensamientos compartidos, nos van eliminando, alteran la convivencia colectiva. ¿Exhibe? ¿Exhibe, por favor? Por supuesto que siempre tratan de atacar los sistemas de gobernanza. Acá creo que en la montaña todavía podemos incluso hasta presumir que nuestras estructuras de gobernanza basadas en las estructuras agrarias, en los comisarios, pues todavía ahí nos peleamos entre nosotros. Pero hay muchos pueblos, a mí me sorprende, por ejemplo, Juchitán. Hoy que hubo un gran desastre en Juchitán y que requieren una estructura de gobernanza que rebasa a todo lo que hay por el daño, pues resulta que su asamblea agraria lleva prácticamente 39 años sin funcionar. ¿Cómo se imaginan ustedes sus pueblos sin asambleas agrarias, por ejemplo? Y cuando va uno a visitar esa zona del Istmo, los que están en resistencia contra los parques eólicos, son justo los pueblos que han mantenido su estructura de gobernanza agraria funcionando. Quienes la desaparecieron desde hace 20 años, desde hace 15 años, ahí están los parques eólicos y entraron como pan en mantequilla, suavecito. ¿Por qué? Porque no hubo ya ningún proceso que los obligara a platicar sobre algo que estaba viniendo de afuera y que no sabían hasta dónde iba a llegar el mal. La que sigue. ¿Qué nos deja el modelo extractivo? Es decir, si nosotros lo pudiéramos, si nos pudiéramos pelear aquí con los mineros y con los gobernantes, decirles, ¿por qué no queremos tu modelo? ¿Qué nos deja como nación? La minería, ¿no?, en el 2015 aportó solo el 3% del Producto Interno Bruto. ¿La sigue? Solo para que tengan un comparativo. La agricultura, es decir, nuestras actividades primarias, la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento de madera, la caza y la pesca, es decir, a lo que se dedican ustedes, así de jodidos y de sometidos como nos tiene el gobierno, porque no tenemos buenos precios, no tenemos apoyos dignos que nos permitan entrar en un rol diferente, así como estamos, aportan el 3.2 del Producto Interno Bruto. Es decir, la minería es innecesaria. Podemos vivir de lo que tenemos e incluso lo podemos incrementar con una visión de manejo diferente. Y esta es la parte más complicada del modelo. Y no es complicada para ellos, pero para nosotros sí. Hay una parte, una fórmula que el modelo no incorpora, y son los daños. Si ustedes le piden a una minera cuál es el costo de lo que ellos venden de oro, qué cantidad de dinero dejan, por ejemplo, para resarcir los daños o para el pago de enfermedades, resulta que es cero. Dicen, yo me dedico a sacar minerales, si tienes enfermos, ve a la clínica de tu pueblo y si ahí no se puede, pues ve al hospital del municipio. No aportan absolutamente nada para la restitución o para la restauración de todo lo que destruyen vinculada a la salud de las personas. Y bueno, yo con esto termino en esta lógica, ¿no?, de que no podemos pensar que el modelo es culpa de unos. Es un sistema que está muy bien aceitadito, que no se va a resolver tan fácil simplemente porque gane un presidente diferente o gane alguien que nos cae bien o alguien que nos cae mal. De todos modos va a seguir operando y la única forma en la que tenemos nosotros para poder detener de alguna manera el embate que tenemos desde afuera es organizado. Si no es desde abajo, si no es desde nosotros, por más que el gobierno federal dé concesiones, si acá cuando vemos la camioneta minera no tenemos la fuerza de pararla y correrla al territorio, pues estamos jodidos. Que el gobierno siga dando las concesiones que quiera, compañeros. Ya no nos tenemos que preocupar, al menos en la montaña, por eso. Pero tenemos que seguir preocupados y ocupados de forma organizada para que cada que venga alguien con casco minero lo detengamos, lo metamos a la cárcel, veamos ahí si se va a reeducación o lo expulsamos del territorio. Y no lo dejamos que se lleve ni arena atorada en las plantas de esa es la fuerza que tenemos que seguir reivindicando, es lo que tenemos que seguir haciendo en las asambleas agrarias, en las asambleas con los comisariados, pero sobre todo en el enlace regional. Y en ese contexto, pues yo felicito a los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña por estos 5 años de necedad y de persistencia en su lucha. Han defendido muy bien el territorio, seguro al rato les van a dar algunos datos, pero de las casi 44 concesiones que se tenían en esta zona, la mitad, las empresas dijeron, no, estos no nos van a dejar entrar tan fácil, y ya han desistido de ellas. Pero acuérdense, abajo de nosotros hay una manzana jugosa, en este caso llena de plata, que quieren los de arriba, y es mucha plata, compañeros. Se dice que acá hay mucha más plata que la que tuvo Taxco en su mejor momento. Y Taxco, la mina de Taxco, fue de las, primero, la segunda mina más poderosa de extracción de plata en el mundo históricamente. Pues acá parece que ustedes tienen 3 o 4 veces más plata que ellos. Por lo tanto, son una manzana jugosa. Y en esa manzana jugosa van a buscar que una mosca meta una larvita para que desde adentro salga el gusanito y ahí empieza nuestro problema. Entonces hay que mantenernos organizados, hay que tener claros por dónde vienen, no hay que tragarnos todo lo que nos dice el gobierno. Hoy estamos obligados a sentarnos más y más a platicar, a revisar 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces la información, contrastarla para poder tomar decisiones y que no nos vengan a reglamentar el consentimiento previo, libre, informado. Acá en la montaña los pueblos ya realizaron sus asambleas de cabildo abierto, como bien decía el compañero presidente municipal de aquí, como lo hicieron en Iliateco, pero también todos los núcleos agrarios ya hicieron su proceso de consentimiento previo, libre e informado con sus asambleas agrarias. Ya tienen sus estatutos y sus reglamentos, nos falta mucho trabajo todavía, nos falta meternos más en Tlacuapa, ¿no? Hay que estar atendiendo a las invitaciones que nos hagan de allá, pero ese es el camino. Solo por ahí es como vamos a poder resistir